Empieza de nuevo. Bueno, pues soy Olga, soy licenciada en pedagogía y educadora afectivo sexual. Me dedico a impartir talleres de formación a personas en riesgo de exclusión social. Y nada, colaboré en el Club Violeta de la Feria Vegana de este año, que se ha celebrado aquí en la ciudad de Valencia. A ver, porque estamos teniendo problemas técnicos. Si quieres, no mira. Este funcionaba perfectamente. No se oía. Lo siento un montón, porque hemos hecho antes la prueba. Si quieres sentarte aquí, yo te paso nuestro micro. Bueno, cosas del directo. Este se oye perfectamente. Sí, lo hemos probado antes. Bueno, pues eso, si quieres, por tercera vez, perdón, presentarte. Hola, mi nombre es Olga, soy licenciada en pedagogía y educadora afectivo-sexual y me dedico a impartir talleres de formación a colectivos en riesgo de exclusión social. Y nada, este año he colaborado en el Punto Violeta de la Feria Vegana que se ha celebrado aquí en la ciudad de Valencia. Vale, pues también te queríamos preguntar sobre el Punto Violeta que vimos en la feria, que bueno, siempre agradecemos que haya un Punto Violeta porque es una manera, ¿no?, de hacer los espacios un poco más seguros, pero cuéntanos de quién sale la idea, si de vosotros o de la feria. Pues la idea surgió de la organización de la Feria Vegana. Se lo comentaron a la compañera Eva Benet. Le dijeron que se iban a poner un punto violeta y ella en la celebración de las jornadas lo compartió con varias compañeras más y bueno, a raíz de ahí pues hicimos red con más compas y bueno, se decidió que sí y a partir de estar allí en el punto violeta pues decidimos, las que estábamos en ese grupo de WhatsApp, que queríamos crear un colectivo que fuera feminista y vegano. Y ahí estamos. El sábado pasado tuvimos la primera asamblea. A ver qué lío con el cable. Entonces, bueno, antes no erais un colectivo, os habéis reunido para varias compas, ¿no?, para hacer el punto violeta. Y cuéntame un poco pues si habéis decidido que sea un colectivo no mixto en torno al género, en torno a que no puede, por ejemplo, que sea no mixto también en el tema antiespecista, si puede ir gente que no es vegana, pero sí feminista o al revés. Y bueno, un poco también pues la necesidad de esa transversalidad, ¿no?, del antiespecismo y el feminismo. Vale, a ver, vamos por partes, que sí. Hay mucha información aquí. Pues el tema de hacer un colectivo surgió porque estando en el mismo punto violeta venía mucha gente, incluso de fuera de la ciudad de Valencia, y nos preguntaba si éramos un colectivo, que cómo se podían poner en contacto con nosotras, que veían muy necesario y muy importante que hubiera siempre en todas, pues en todos los conciertos, en todas, pues en todas las ferias que hubiera un punto violeta. Y a partir de ahí, pues sí que nos lo planteamos, pero de manera como muy informal. Lo único que queríamos era darle un poco más de consistencia. Y a ver, el tema, todas somos feministas y la mayoría somos veganas, menos creo que hay un par de compañeras que dijeron que, bueno, que estaban un poquito en proceso, pero que vamos, están ahí en la lucha. El tema, el colectivo va a ser no mixto, porque los puntos violetas obviamente no tienen cabida a los hombres. Y bueno, porque consideramos, esto se habló y solamente hubo una compañera que se manifestó un poquito en contra, pero bueno, se llegó a un consenso. Consideramos que la lucha feminista es una lucha nuestra y que no estamos nada de acuerdo en que se abanderen los hombres de esta lucha y que no ocupen nuestros espacios. Entonces, pues nada, de momento es no mixto. El colectivo se llama Feministas Colectivo Feminista para Liberamen Animal Y nada, ahí estamos. La experiencia del Punto Violeta en la Feria Vegana, la verdad es que fue muy positivo y hicimos una valoración y fue muy positiva, menos dos personajillos, que bueno, siempre hay alguno que tiene que destacar, pero no, tampoco trascendió nada más. ¿Y qué...? Si tenéis, vamos, que... se me ha ido la palabra. Ah, sí, reacciones, ¿no? De la gente de visitante a la feria en torno al Punto Violeta y a esa no mixticidad. Pues es que realmente el día de la Feria Vegana nosotras todavía no estábamos constituidas como colectivo. Entonces, lo del tema de que no fuera no mixto se decidió en la primera asamblea. Sí, por ejemplo, lo que os comentaba de uno de los personajillos estos que vino, no le pareció bien que no tuvieran cabida los hombres en los puntos violeta. Pero, bueno, yo creo que es que por su propio peso, ¿no? En un punto violeta no haya cabida por parte de los hombres. Y nada, la gente, la verdad es que ya te digo que muy bien, todo el mundo muy, muy interesado, todo el mundo nos felicitó, incluso hubo una anécdota muy buena de una señora que fue y compró un pastel y galletas y todo y se lo pasó a las compañeras de ese turno. Y también pues pasó gente por ahí, por ejemplo, Gentita de Castellón, que también se están configurando como un colectivo. Y nada, estamos un poquito en contacto para hacer algún tipo de acción conjunta y bueno, pues seguir compartiendo experiencias. Pues, bueno, ¿tú quieres? No, Pino, vale. Bueno, a mí me sorprendió gratamente precisamente porque estamos súper acostumbrados a tener puntos violetas, lo que has dicho, ¿no? En temas, en ámbitos de fiesta, de ocio, ¿no? De conciertos y tal. Y bueno, el hecho de que fuera una actividad de día, ¿no? Como muy tranquila, pero tener un espacio de referencia por posibles agresiones, pues la verdad es que nos gustó mucho. ¿Y crees que todo este tema de la transversalidad entre el feminismo y el antiespecismo, ¿no? Como que parece que se le está dando ahora más difusión, o es cosa de que nos movemos, ¿no? Como que nos conocemos las caras todos un poco y no sé, es que hay gente que, bueno, lo que hemos hablado antes, que me lo ha dicho muchas veces alguien, como que está de moda o como que ya parece que, ¿no? Y no sé, yo personalmente siempre pienso, pues ojalá todas las modas fueran así, ¿no? También, ¿no? O sea, se está hablando mucho del tema. Yo personalmente no pude ir a vuestra charla que se hizo sobre este tema. Y bueno, si querías comentar un poco sobre esto. Vale, pues nada, la charla que dimos Eva y yo en las jornadas, hablamos de la interseccionalidad de estos dos movimientos, de estas dos luchas que, bueno, que están peleando contra la opresión y la violencia, ¿no? Moda, para mí no es una moda y, bueno, no, la gente que somos veganas y feministas, yo creo que es una cuestión de conciencia y que conforme vas conociendo más la realidad, te vas sensibilizando más y te vas posicionando más a nivel político. Entonces, tampoco es una moda porque si haces un poco de historia, muchas sufragistas cuando estuvieron en la cárcel ya se declararon vegetarianas, o sea, ya pidieron dietas vegetarianas en la cárcel. Luego, por ejemplo, mujeres tan destacadas en el mundo feminista y en las luchas, por ejemplo, raciales, como Rosa Parks, esa señora también era, o sea, también era vegana. Tenemos también a Angela Davis, que la tenemos ahí de súper referente. Y esta mujer, de hecho, hizo una lectura muy chula en la 27ª conferencia de mujeres negras. Y ahí ella lo dijo abiertamente, que ya se consideraba una... Bueno, se consideraba, no, es una persona vegana, porque no entiende cómo un colectivo como el feminista pueda estar respondiendo y pueda ser opresora de otros, o sea, de otros individuos. Realmente es que estamos reproduciendo entonces los mismos patrones y estamos luchando siempre contra lo mismo, ¿no? Se pelea por la igualdad, por los derechos, por la libertad, ¿no? De, y las ganas de vivir. Y, o sea, es para mí, desde luego, y para la gentita del colectivo en el que, del que formo parte, es inconcebible, ¿no? Nosotras luchamos por nuestros derechos, pero pisoteamos los de otros individuos, ¿no? Entonces, los animales, como las mujeres, tienen que ser considerados como un fin en sí mismos, o sea, no son un medio, no podemos instrumentalizarlos ni cosificarlos. O sea, yo peleo como mujer porque no cosifiquen mi cuerpo y voy a instrumentalizar y a cosificar el cuerpo de otro animal, otro ser sintiente, ¿no? Y bueno, acabáis de empezar, pero bueno, entiendo que es una asamblea abierta, lo digo por si quieres animar a la gente a que participe, para darle difusión desde aquí, pues si tenéis un contacto o un sitio de reunión o algo así. Y luego si quieres comentar si os vais a dedicar a Puntos Violeta o tenéis pensado hacer algunas otras actividades. Vale, abierto el colectivo, obviamente es. Lugares de reunión, pues el otro día, por ejemplo, nos reunimos en el Micalet, porque claro, tenemos que ahora mismo ir buscando sitios donde nos permitan hacer este tipo de reuniones, ¿no? Cualquier persona está invitada. La forma de contactar, si queréis doy el email, es colectivo. Repito, colectiu, F mayúscula, L mayúscula, A mayúscula, @gmail.com. Nuestro colectivo, bueno, pues ha surgido y la primera acción ha sido un punto violeta, pero sí que tenemos intención, de hecho, bueno, se va a hacer la gente de los estudiantes por la justicia animal. Se pusieron el otro día en contacto con una compañera del colectivo y quizá en unas jornadas que se van a hacer aquí en Valencia, quizá acudamos a hacer alguna charla. Y vamos, estamos abiertas a cualquier intervención o evento, nosotras encantadas. Es el inicio y bueno, pues hay muchas cosas que definir todavía y que plantearse, pero que vamos, que sin problemas, que estaríamos encantadas de colaborar y participar en cualquier tipo de acción. Vale, pues ya hemos acabado. Vamos a dejarte, que sabemos que tienes que estudiar mucho. Y a ver, ¿se me oye? Ah, vale, perdón. Qué lío con los micrófonos. Y bueno, si quieres hacer una valoración personal antes de irnos o comentar alguna cosa, pues sí, de la radio o de cómo tu valoración personal de la feria, de lo que estamos hablando ahora, si pudiste participar de ella, no solo en el punto, sino ya más como usuaria. Pues respecto a la feria vegana, la verdad es que yo llevo 3 ediciones y a la segunda no pude asistir, pero me parece un espacio muy importante y muy necesario porque va generando conciencia poco a poco. Hay mucha gente que se da cuenta de cosas que si no las tienen, por ejemplo, en espacios de este tipo, les pasa totalmente desapercibidas. Como usuaria, pues yo encantada siempre. Y además, sobre todo, las comidas de la mandrágora. Muy ricas. Y nada, respecto a este programa, pues agradeceros la invitación, encantada de haber estado participando en ello. Y nada, que mucho ánimo y que lo considero también un espacio bastante necesario para que la gente, eso, pues cuanta más difusión y más conciencia se haga del veganismo, mucho mejor. Y si lo podemos unir ya con el feminismo, sería una pasada. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Olga. Y ahora os dejamos con la canción Asesinato, del grupo 1991. Whether or not that is true, but now I know that dairy cows are kept pregnant just about their entire lives, artificially inseminated, moving lonely wives, giving birth every year, baby cows just taken away, and that's how you get your cheese each and every day. Five years of this and they're done. Cows, cows, they're just mothers without their children. Cows. but what about her sons? They got no milk to give. So in the eyes of this system, well, they got no right to live. They are just a thing left over, wasted life into a meal. When they end up on a dinner plate, 'cause someone ordered veal. Cows, cows, they're just mothers without their children. Cows, cows, they are crying out to find them. We stabbed our broker, Tam Berkeley, kept stabbing her ass, beat her. Next day, Gary said we're gonna send her a beef because she had mastitis on her. Couldn't get her in the parlor. We beat the fuck up. I mean, I drunk that cow in the barn, baby, and I beat that fucker till her face was like this bigger. Hola, estás en, sigues en Tu Furia, en Radio Malva 104.9 o en radiomalva.org. La canción que hemos escuchado después del grupo 1991 se llama La verdad sobre las vacas lecheras. La tenéis en YouTube, no es de un grupo, simplemente pues son Jonathan and Ivory, que son dos activistas por la liberación animal y el antiespecismo, y bueno, tienen dos canciones, que una es esta y la otra es Canción Vegana, y la tenéis subtitulada en castellano para que, bueno, la veáis ahí en el YouTube. Así que nada, seguimos con el programa y seguimos hablando pues de la Feria Vegana. Tenemos, queríamos aprovechar este programa, que por cierto, felicidades, es el número 30, así que ya somos treintañeras, y que suena como muy maduro y muy bien. Y bueno, tenemos unos audios que queríamos compartir. Vamos a poner un audio que de una entrevista que le hicimos a La Vida Color Frambuesa, y bueno, sin más lo pongo porque ya se presentan ellas. Pues Tu Furia está en la Feria Vegana de Valencia, hoy es domingo y ha salido mejor día, y bueno, antes de irnos nos hemos encontrado con el refugio La Vida Color Frambuesa. Y bueno, aquí tenemos a María, que nos va a hablar un poco de su proyecto. Y bueno, como os decía, bueno, primero hola. Gracias por venir a Valencia. Y por invitarnos. Y bueno, si quieres definir tu proyecto. Bueno, somos un refugio multiespecie, donde sobre todo acogemos animales terminales o que no tienen otras opciones. Y bueno, en nuestro caso no tenemos mucho terreno, así que sobre todo animales pequeños como gallinas, que son el animal de la industria que más maltratado está, o gatos positivos a algunos virus como leucemia, que tampoco tienen opciones de ningún tipo de cara a la sociedad, ¿no? Entonces nos centramos sobre todo en eso, en ayudar a este tipo de animales que no tienen más opciones, y en difundir el veganismo como un estilo de vida ético y compasivo hacia los demás animales. Entiendo que en vuestro equipo es como un requisito, ¿no?, que todas las personas sean veganas o antiespecistas. O... Sí, o sea, la idea es que todo el mundo que esté de contacto con los animales que allí viven y que les ayuden, pues entiendan, ¿no?, las necesidades que tienen y la importancia que tiene su vida. Sin embargo, no nos cerramos a que venga gente a conocernos o en comunicarnos y colaborar con gente que no hayan dado el paso, pero que sí que estén abiertos a darlo, ¿no? Porque al fin y al cabo no podemos cerrarnos a un entorno. Si queremos llegar a toda la sociedad, tenemos que abrirnos y hablar con todo el mundo y que todo el mundo comprenda la importancia de respetar a los demás animales también. ¿Y cuánto tiempo lleva este proyecto? Porque ha sido como con un crecimiento exponencial, ¿no?, en el Estado español, como han ido creciendo los refugios, santuarios, ¿no?, como que esto parece que es de toda la vida, ¿no? Sí, pero es como muy corto el tiempo. No, el primer santuario fue el Hogar de Lucy en aquel momento, que era 10 años ahora más o menos. Y bueno, yo comencé en Igualdad Animal como activista, mientras que estudiaba veterinaria, haciendo investigación y activismo de calle. Luego comencé con El Hogar, que era el primer santuario y el único en aquel momento. Y bueno, sí que es verdad que empezaron a crecer y a aparecer más proyectos y tal. Y de algún modo, pues lo nuestro no es un santuario como tal, sino que queremos enfocarnos más a concienciar, ¿no? No podemos vaciar las granjas, no podemos rescatar a todos los animales, somos conscientes de ello, y por eso nuestro enfoque no es hacia los animales que tenemos dentro, sino a los que están fuera y que no podemos ayudar de otra forma, ¿sabes? Porque creemos que es súper importante no intentar rescatarlos a todos, porque es imposible, sino que dejen de nacer y que dejen de llenar granjas, ¿no? Es lo que más nos preocupa y en lo que más nos queremos centrar, quitando, bueno, que tenemos la posibilidad de ayudar a algunos individuos y lo vamos a hacer porque también sirven para concienciar, ¿no? Sus historias, su vida, que la gente les conozca y empatice con ellos también es muy importante. Uh-huh. ¿Y entonces cuánto lleva el Llevamos proyecto un año en el edificio en el que estamos ahora, que es una casa antigua, grande, que tiene las cuadras y el pajar todo integrado para que los animales que viven en casa estén siempre vigilados. Y bueno, con el proyecto en sí, con la página web de difusión de información y de todo, llevamos 2 años, uh-huh. que es el tiempo que hace que adoptamos a Frambuesa, que es una PPP, es una perra catalogada como potencialmente peligrosa, la que iban a sacrificar en una perrera, porque bueno, siendo PPP con 5 meses y 2 patas rotas no le daban ninguna opción, la llamaban Esperanza porque sabían que no la tenía, es muy cruel pero era así. Y bueno, yo trabajando allí la vi y decidimos sacarla porque sabíamos que no había más opciones para ella. Y bueno, a raíz de esto, ¿no? Como una injusticia más en nuestra vida, como otro obstáculo que superar para nosotros, y dijimos, bueno, hay que hacer algo, ¿no? Hay que concienciar en todas las direcciones, no solo también animales de granja, por supuesto, que son los que están más fastidiados y los que mueren en mayor cantidad, pero es que al día de hoy tenemos los gatos que son positivos, los PPPs, o sea, hay un montón de ancianos, hay un montón de animales que están muy discriminados por esta sociedad y que no se ven. Entonces ponerles voz y cara es muy importante. Y el tema de la financiación, porque es un currazo, las personas que curran en los santuarios, en los refugios, es claro, un continuo, sin parar, y genera, pues no, entiendo mucho. Gastos y... Sí, nosotros... Intentáis... Por ejemplo, vivimos en un terreno en el que llegamos y no estaba vallado, la casa está por reformar entera, es muy antigua, entonces tenemos también mucha inversión en infraestructuras, no solo en los rescates, pero bueno, por suerte mi pareja es muy apañado, ¿no? Que podemos hacer las cosas entre nosotros sin invertir mucho dinero en trabajadores externos. También siempre nos interesa contratar gente que sea del movimiento para que el dinero no vaya también fuera, ¿no? Siempre es mejor que sean compañeros o aliados que nos puedan echar una mano en persona. Y bueno, él trabaja fuera de casa, yo trabajo desde casa, o sea, intentamos que no depender de fuera, ¿no? Porque al fin y al cabo es nuestro proyecto y creemos que es importante que no extorsionar a la gente, ¿no? No condicionarles a que nos ayuden, porque si no, los animales de los que yo me he hecho cargo no te tienes por qué responsabilizar tú. Si te gusta lo que hacemos, si te parece que el proyecto está guay, pues puedes colaborar, pues comprando cositas de tienda, te puedes hacer socio, apadrinar algún animal. Tenemos algunos animales que están apadrinados por las personas que les rescataron y que luego nos los han traído. Y bueno, en cierto modo se hacen cargo de ellos de esa forma, ¿no? Apadrinándoles. Pero sobre todo, pues eso, trabajando nosotros y bueno, yo siendo veterinaria, pues también nos ahorramos bastante dinero con este tipo de animales que están desahuciados, pues al final se quedan como ingresados en casa y es un dinero que te ahorras de veterinario muy, muy importante. Además, siendo tu veterinaria. Claro, por eso, que no tienen que quedarse en una clínica solitos, enjaulados y pagando 100 euros al día para que estén medicados, ¿no? Se quedan en casa, están en su hogar, tranquilos y, bueno, con atención de 24 horas. Antes has hablado de la página web, si quieres decirla y así... Sí, bueno, tenemos el Facebook, La Vida Color Frambuesa, la web estamos en construcción, todavía me cuesta, y el Instagram, de momento trabajamos con Facebook e Instagram. Uh-huh. Dentro de poquito sacaremos la web, pero todavía no está. Muy bien, y cómo, ya así para ir acabando, en plan, ¿cómo os proyectáis en el futuro? O sea, ¿queréis ir cogiendo terreno y terreno y terreno y más animales o...? No, lo que te digo, no queremos... O sea, sabemos que no podemos vaciar las granjas. Los animales que nos han llegado, pues eso, vienen de situaciones de desahucio, de maltrato, no hay nada que hacer por ellos en otro sitio, entonces, pues obviamente sí podemos acogerles, siempre y cuando tengamos espacio y disponibilidad, ¿no? Porque si no tengo tiempo porque tengo otro enfermo, no puedo coger un segundo y quitarle tiempo al primero, o sea, es muy egoísta, ¿no?, hacer eso. Entonces siempre intentamos, ¿cómo se dice?, equilibrarlo, ¿no? Si podemos, lo hacemos, y si no, pues hay que decir que no, ¿sabes? Y sí que de cara a un futuro nos gustaría cambiarnos, pero también para no estar donde estamos, en un pueblo con vecinos y tal, pues siempre sería mejor estar un poco más alejado, con más terreno, lo típico. También es verdad que nos llegó una yegua a la que mi compañero conocía desde que era bebé, que siempre ha vivido en una situación de maltrato, y con 4 años le iban a mandar al matadero y nos ofrecieron acogerla y pues no podíamos decir que no. O sea, sabíamos toda la vida que ella había pasado y tal, y la verdad que un caballo necesita mucho más terreno del que nosotros disponemos. Entonces, aunque tenemos terrenos del pueblo por los que ella puede pasear y tal, sí que nos gustaría que tuviera su terreno propio. Pues tenemos aquí también a la electricista de La Vida con los Frambuesa. Tenemos a Laura, que colabora con este proyecto. Hola. Hola. Y bueno, si quieres contarnos cómo colaboras con María, porque María dice, la traigo aquí engañada, pero bueno, supongo que habrá más cositas. Sí, bueno, la verdad es que yo seguía a María porque, bueno, ella como veterinaria daba mucha información muy útil para las personas que convivimos con animales, sobre todo con animales considerados domésticos, para cambiar su alimentación a vegetal. Entonces empecé a seguirla por ese lado y empecé como a intentar tener un poco más de contacto, porque la verdad es que me interesaba mucho el proyecto de La Vida color frambuesa. Así que ahí empezamos, bueno, a hablar poco a poco, y al final caí en sus redes y ella en las mías. Una buena sinergia, yo creo. Entonces, mi manera de colaborar con este proyecto es realizando el diseño mediante ilustraciones de los habitantes y las habitantes del refugio, para ponerlo en merchandising o en folletos, hacer el proyecto un poco más visible al resto de la gente, ¿no? Que llame un poquito más la atención. Bueno, a todo esto, no quiero poner números a los animales, ¿no? Pero sí. Para hacernos una idea un poco de imaginarme el terreno, sois muchos allí. Pues ahora mismo 21. Uh-huh. Y en unos días llegarán unos cuantos gatos más, unos 14 gatos. Pues te va a dar trabajo. Te va a tocar trabajar. Sí, pero la verdad es que es un lujo, ¿no? Poder dibujar a cada habitante, ¿no? Es un retrato, y conocer la historia, ¿no? Porque yo empiezo a dibujar y empiezo a fijarme en los detalles, a reconocer a las gallinas, a... No sé, es muy reconfortante, ¿no? Como verlos como individuos, ¿no? No, sí. Tanto mueren tantos pollos al año y sí. Siempre son como colectivos, ¿no? Sí, yo es algo que con las gallinas me sorprende mucho, incluso en refugios y en otros sitios que se hacen rescates, ¿no? Y parece que van por packs, ¿no? Es claro. Como 30 gallinas. No, tío, cada una tiene una personalidad, una necesidad, ha ido toda la línea. Y también supongo que tus proyectos de ilustración y todo eso pues se enfocan desde un ámbito también antiespecista y... Bueno, yo colaboro con varias personas que tienen proyectos antiespecistas. Luego mi vida laboral, evidentemente, por ética, no realizo trabajos para empresas que tengan algún tipo de colaboración o tengan relación directa con proyectos especistas. O sea, en ese sentido soy una privilegiada y puedo elegir. Y luego, aparte, mi tiempo libre como diseñadora lo empleo, por ejemplo, en los flyers o logotipos de la Feria Vegana Valencia. Y otros, muchos otros que ya no recuerdo. Entonces voy así como saltando de proyecto en proyecto, porque creo que es importante también dar a cada proyecto el carácter, ¿no? Imprimarlo del carácter de las personas que lo llevan y hacerlo más visible todavía, ¿no? Jugar con las herramientas que nos da esta sociedad también para visibilizar de una manera diferente lo que es el movimiento antiespecista, ¿no? Que particularmente me gusta mucho el movimiento de guerrilla, pero es cierto que entramos mucho más campantes cuando damos otro tipo de imagen, ¿no? O sea, que creo que tiene que haber un poco de todo, pero sobre todo, aunque sea, por ejemplo, La Vida color frambuesa, podemos ver diseños como un poco guerrilleros todavía, desgastados, pero poniéndole un poco de la personalidad y el amor que María le pone al proyecto. ¿Y cómo habéis visto la gente acercándose a vuestro stand? Pues ya os conocía, hay gente que os conoce ya de antes, o la gente está curiosa de saber quiénes sois? Bueno, mucha gente pregunta que dónde es, dónde está el refugio, que claro, hace la observación de Wiki de lejos, venís y otras personas se acercan y leen los mensajes de las camisetas y de las bolsas y se ríen como, uy, está bien, ¿no? Como empatizan de repente con un producto que es inerte totalmente, pero empatizan. Y sí que preguntan bastante, pues, qué se hace, por qué estamos a lo mejor tan lejos, por qué hemos venido. Y es importante también responder esa pregunta. Un momento. Es importante responder a esa pregunta porque estamos aquí, aparte de para dar a conocer el proyecto de la vida color frambuesa, para crear sinergias y lazos entre otros refugios y otras personas que se dedican también a salvar vidas o a tener proyectos antiespecistas y difundir esa información y reconocernos los unos a los otros, ¿no? Que al final somos personas somos seres sociales y tenemos que estar conectados de alguna manera. Y yo creo que esta es una preciosa forma de conocernos. Sí, a mí además lo que me ha gustado también de la feria es conocer gente nueva y crear redes en ese sentido de también de que es que había muchos proyectos que yo no conocía, y conozco a María desde hace tiempo y no sabía que estaba, como que había montado este proyecto, pensaba que estaba colaborando y ha sido otra sorpresa. Y bueno, como consideraciones finales, que así que ya nos vamos de la feria, si queréis comentar algo. Si... Bueno, la de gente que hay aquí, ¿no? Un montón, ¿no? Este qué año. Qué barbaridad, qué bien, qué de movimiento, ¿no? Que está muy bien, la verdad. Nos ha sorprendido bastante que haya venido tanta gente, tan implicada, ¿no? Al final, muy bien. Bueno, pues muchas gracias. A ti. Los árboles gritan de dolor al morir, pero tú no puedes oírlos. Desde aquí escucho la agonía del bosque. ¿Por qué no podemos convivir los humanos y el bosque? Los humanos preparan la batalla final. El fuego de sus armas nos quemará a todos. Como todos los humanos, solo piensas en ti mismo. Te destruya. La batalla se rehuye de dolor. De un sacrificio de sangre. Sufriendo. Let's go! Buenas. Seguimos en Tofuria, en Radio Malva 104.9 o en radiomalva.org. Y pues acabamos de escuchar Justice Department, un grupo de hardcore antiespecista de Madrid de hace unos 10 años. En concreto hemos escuchado Sacrificio y Justicia, dos temazos. Y después de esta entrevista que hemos escuchado ahora, pues tenemos otra entrevista que también hicimos en la Feria Vegana hace dos semanas, al Paraíso de Nora, que es un... Bueno, lo explican en un santuario de Cataluña, lo explican en la entrevista y allá va. Buenas, Tofuria sigue en la Feria Vegana y nos hemos encontrado en esta ocasión con el Paraíso de Nora, a quien vamos a entrevistar. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Somos el Paraíso de Nora, un hogar antiespecista. Estamos en Cataluña, en la provincia de Tarragona. Ahora mismo tenemos unos 100 animales aproximadamente, entre bueno, lo que son animales los que se consideran de granja, animales que se usan, los cosifican y son objetos o alimentos para las personas que son especistas. Entonces nos dedicamos a difundir el veganismo y como cual lo que es el antiespecismo en sí. No queremos, nuestra misión no sería vaciar mataderos ni granjas, sino tener animales de todas las especies posibles de ganadería y poder enseñar a las personas a través de las redes que un cerdo se comporta igual que un perro o que un ave hace lo mismo que un perro. Como cuando la gente dice, mira, hace como un perro. Y dice, no, es que no cago en un perro, es que son así. Entonces lo que nos dedicamos es a rescatar animales. Ese es nuestro fin y sobre todo concienciar sobre el especismo y conseguir que la gente sea antiespecista. Muy bien, ¿cómo se os puede localizar? ¿Vía mail o vía como sea? Tenemos tres opciones, que es la web, que sería el paraísodenora.org, el Facebook, que es facebook.com/elparaísodenora, o tenemos Instagram, que sería Santuario El Paraíso de Nora. De estas maneras se nos puede contactar o visitar o ver lo que vamos subiendo a redes y conocernos un poco más a fondo. Muy bien. Genial, pues ¿alguna cosilla más? ¿Y cuánto tiempo lleváis? Casi 4 años. No, llega a 3 años y medio aproximadamente. ¿Y cómo habéis visto la feria, el contacto con la gente? ¿Os acerca mucha gente? La verdad que muy bien, por el tema de que había mucha gente que no era vegana. Mucha gente especista que se nos ha parado aquí en la parada, mucha gente vegetariana que nos ha pedido mucha información y hemos intentado abrir los ojos un poco más y dando información y dando flyers y concienciando, estas cosas funcionan porque luego se nos van a seguir y seguramente acaben dando el paso ese o abriendo los ojos que hasta ahora no habían conseguido hacer ellos por ellos solos. Claro, a mí me parece súper bien que también, o sea, que estéis, porque yo por ejemplo estaba currando en la parte de comidas. Y ahí te das cuenta de que, vale, viene mucha gente que no es vegana, pero es como, ay, lo vegano, voy a probar, es más sano, ay, pues sí, está bueno, no sé qué, pero no da tiempo a rascar ahí, ¿no?, de concienciar, de, bueno, es que no te estás planteando realmente esa esencia, ¿no? Sí, la verdad que sí, yo me he dado cuenta de que eso, que mucha gente, pues, habla de decir, mira, ostras, el chorizo este sabe como un chorizo normal, pero lo prueban y... Y punto, como lo típico del lunes sin carne. El lunes sin carne, ¿y qué? Y los otros 6 días, es lo que no tiene que pasar. Eso, el lunes sin carne, es una tontería muy grande. Eso, lo que tiene que ser es que todos los días de tu vida seas vegano y dejes de financiar el capitalismo y la industria, sobre todo la explotación animal. ¿Y sois un equipo...? No, somos un equipo pequeñito. Es Ruth y Yago, que son los fundadores, con su hija Nora, de ahí viene el nombre. Nora tiene 5 años, es una niña que es vegana de nacimiento. Y ellos viven en el hogar antiespecista y nosotros somos parte del equipo, que somos cuando, por ejemplo, ellos no pueden salir de allí por temas... Ahora mismo ha sido porque rescatamos 2 cabras de un matadero y las 2 venían embarazadas del matadero, no lo sabíamos. Y han parido hace una semana, entonces han tenido que quedarse los fundadores en el hogar para cuidar de los bebés. Y el tema porque las querían matar porque una tenía mamitis, que mamitis significa que no da la leche que la industria quiere. Entonces ya esa cabra no sirve. Literalmente para la industria no les sirve, tienen que matarla. Entonces nosotros la sacamos de allí, la llevamos al hogar y ahí han podido ser mamás por primera vez en su vida porque ahora han parido unas 8 veces en su vida, las 8 veces les han quitado los bebés, por lo tanto nunca han podido ser mamás. Y esta ha sido la primera vez que un animal ha dado a luz en el santuario, la última que este animal va a dar a luz y la primera que va a poder ser mamá de verdad. Y entonces cuando pasan estas cosas venimos nosotros en vez de ellos, para que ellos puedan estar allí las 24 horas atentos a lo que pase en el lugar. Muy bien, pues ya animamos a la gente a que se pase por vuestra web, o si tiene dudas que contacte, y que supongo que también si quieren aportar algo, porque bueno, siempre que hablamos con los santuarios es dinero, dinero, nos, sí, es, muy es importante, un gasto. Que... Es todo, es material, veterinarios, comidas, infraestructuras, para todo, es falta para todos. Es un poco agobiante el tema del dinero, porque es mucho más de lo que de verdad la gente cree que gastamos. Y cada vez tenemos más animales, cada vez se come más, cada vez se pone, hace más falta esterilizaciones o cuidados, algún animal que viene enfermo. Son muchísimas cosas que producen muchos gastos. Por eso es lo que no pedimos siempre, que sea una donación grande, sino que, por ejemplo, en el teaming, que es 1 euro al mes, por persona, no, a esa persona no le afecta en nada, porque es 1 euro al mes, pero si tenemos 1000 personas que dan 1 euro al mes, pues son 1000 euros que tenemos para sus cuidados y para todo lo que haga falta. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a seguir dando vueltas. Adiós. Vale, muchas gracias. ¡Holi! Pues seguíamos oyendo a Justice Department, la canción Traidor a mi especie. Y bueno, Queríamos recordar, bueno, recordar no, queríamos comentar que cuando hicimos la entrevista al Paraíso de Nora, nos recomendaron una página de Facebook que también lleva el chico que le hicimos la entrevista, que se llama Visuanimal en Facebook, que bueno, es todo el tema de vídeos de liberación animal que él ha hecho, de acciones y cositas así, así que nada, pasaros por si usáis Facebook. Pues pasaros por Visuanimal y le dais a me gusta y veis sus vídeos. Y bueno, para acabar ya con el programa, pues simplemente que este fin de semana pasado ha habido unas jornadas muy guapas de reflexión y debate sobre drogas con grupos de música hardcore, con diversos debates, con contenido antiespecista también, que han estado súper guapas. Han sido en Murcia, en el CSOA El Retal. Y pues hemos hecho una entrevista a Actitud Positiva, que era el colectivo que montaba las jornadas. Y bueno, era, pues ya que hemos estado hablando de antiespecismo, sobre todo en este programa y de ese tema, pues bueno, es el momento igual perfecto para poner la entrevista, y más con lo reciente que ha sido. Así que ahí dejamos la entrevista a Actitud Positiva y luego volvemos. Buenas, puesto Furia en esta ocasión, nos hemos movido al CSOA El Retal en Murcia y estamos en unas jornadas sobre reflexión y debate sobre las drogas. Y las he montado Actitud Positiva, que es un colectivo de Murcia, y tengo aquí una compañera del colectivo que nos va a contar un poco pues sobre el colectivo, sobre los debates, sobre las jornadas, etcétera. Muy buenas. Pues nada, el primero, nada, preguntarte pues cómo surge el colectivo, cuánto tiempo lleva, qué actividades habéis hecho. Pues el colectivo surgió hace 2 años o así. Lo que pasa es que hemos tenido época un poco más parada al principio y ahora ya llevamos aproximadamente 1 año que estamos más activos y que estamos todos en la misma ciudad. Y bueno, pues la verdad que surgió con la idea de que fuera Estrella y Murcia y poco a poco surgió en la ciudad de Cartagena. Y poco a poco pues hubo gente que se fue interesando y se fue ya formando como colectivo. Al principio simplemente era como un grupo de debate y con ganas de hacer cosas, pero que no estaba todavía ahí forjado. Y luego ya cambió el nombre y nos llamamos Actitud Positiva. Y ya hay como una serie de personas que ya estamos fijas, porque al principio como que había un poco de cambio, ¿no? De gente que se interesaba, pero a lo mejor no le apetecía montar un colectivo. Entiendo que la Actitud Positiva viene de dentro del Stray Age, ¿no? De lo que se llama Actitud Positiva, ¿no? Bueno, ya me entiendes. Si quieres explicar un poco por qué el cambio de nombre. Sí, realmente fue a raíz de unos debates en asambleas que decidimos cambiarlo porque era la manera en la que nos sentíamos todas más a gusto. Y bueno, la verdad que no es algo como que tengamos un discurso claro sobre eso, pero como que todas no nos identificábamos del todo con la etiqueta de Estrella, entonces decidimos llamarnos así. Y también, sí, creíamos que era algo más abierto, que simplemente era que teníamos una postura en contra de la droga y no es necesario que tú digas que eres Estrella para participar en el colectivo. Y era como una manera de sentirnos incluidas todas. ¿Y qué actividades, así en resumen, habéis venido haciendo? Pues empezamos al principio con la presentación del colectivo cuando aún éramos Estrella y Murcia, que también fue aquí en El Retal. Y pues eso, conciertos, presentación y charlas. Luego hemos estado trabajando bastante a nivel interno, de hablar, de quedar mucho, de jornada, sobre todo por conocernos a nosotros y también ver cómo, por dónde tirar. Y luego, pues, ya de cara, nuestro planteamiento era más hacer actividades en los barrios y que no se quedara solamente dentro del gueto del PUM y que no fuera a venir, que no fuera a participar gente que no le gustara el PUM. Y hicimos también en un barrio de aquí de Murcia, en un skatepark, una quedada que era el día de la patineta, y era bueno, pues un poco un encuentro de eso, de gente que patinaba, con merienda, con conciertos al aire libre y eso. Y ya pues ahora estamos en la jornada esta, que es para presentar nuestro fanzine que hemos hecho Y bueno, con conciertos, con charlas, debates. Bueno, las jornadas por ahora, que es el tercer día ya y el último, están saliendo, a mi modo de ver, súper bien. No, no sé cómo la esté preparando desde dentro, ya lo valoréis, pero vamos, yo me voy con muy buen sabor de boca de nuevo a Valencia. ¿Y qué tal o sea, cómo dentro de los movimientos sociales de Murcia o del espacio que compartís aquí en el Retal, cómo ha sido la acogida del colectivo a nivel general? Pues la verdad que cuando hicimos la primera actividad teníamos un poco de miedo, porque aquí nunca ha habido una actividad, por lo menos que yo recuerde, que fuera un concierto y que, a no ser que fuera un bar y que no te dejen fumar dentro, o sea, que no se fume dentro, que no se venda alcohol, que no se financie con alcohol. O sea, nunca había venido así, en la región de Murcia en general nunca había asistido a un evento así, y la verdad que tenía un poco de miedo de que la gente no respetara eso, pero nos hemos sorprendido totalmente y ha habido bastante apoyo. Y bueno, ya para terminar, bueno, Tofuria es un programa que también habla de antiespecismo y de liberación animal, y bueno, me he visto muy gratamente que en la Dixie tenéis algunos fanzines sobre liberación animal, y bueno, se me hace pensar que igual sí que tenéis alguna postura al respecto, lo habéis debatido dentro del colectivo. Sí, eso fue un poco a la hora de tener la Dixie. Queríamos que todas nos sintiéramos a gusto con el material que íbamos a tener, y tuvimos una serie de debates decidiendo que sí, que no, pero realmente, o sea, nuestra forma de pensar, aunque como colectivo no digamos que somos anarquistas, nuestro pensamiento y nuestra forma de actuar es así. Entonces, tenemos fanzines que sí, que a lo mejor son queer, que son de liberación animal, y todos nos sentimos identificados, pues realmente todas las personas del colectivo somos antiespecistas, entonces... Muy bien, pues bueno, hasta aquí la entrevista de tu positiva, y bueno, pues de tu furia hablo por todo el programa, creo, pues os deseamos un buen bagaje y mucho tiempo de activismo y lo que os quede por hacer, así que pues nada, ¿alguna muchas cosilla gracias. Más? Pues nada, que muchas gracias por venir, por participar en la jornada y por el interés que estás teniendo. Genial, pues bueno, adeu. Bueno, si queréis más información de Actitud Positiva, meteros en su Facebook, que se llama igual, Actitud Positiva. Y tenemos, ya para concluir el programa del todo, tenemos esta tarde una manifestación por el Día de las Personas Migrantes. ¿Alguna cosa más que decir al respecto, Jordi? No, básicamente que si nos estáis oyendo en directo, pues tenéis un ratito para ir a la plaza del ayuntamiento a las 6:30, se leerá el manifiesto, porque bueno, hoy es el Día Internacional de las Personas Migrantes, y a las 7 arrancará una manifestación que va a acabar en el CIE de Zapadores. Entonces, pues eso, si nos oyes en directo, ves mirando ya la bici, si está hinchada, si no sé qué, porque luego vamos a correr prisas y lo de la puntualidad valenciana al final es algo real, siempre llegamos tarde. Así que tienes 1:30, a las 6:30 en la plaza del ayuntamiento. Y bueno, para concluir ya el programa, terminamos con Encarna de Venganza del grupo de punk barcelonés Bandera Negra, y hasta dentro de 2 semanas. Y feliz. Bueno. Ay. ¿Dónde está? Entre diente de caballo regalado, decoro del establo, un poco de aire, un grito de coro, y me revelo por la vida. Me revelo por las ramas y por si acaso me fustigan a las moscas por su nombre. A las moscas por su nombre. Sigue al anzuelo que se muere por boca, hasta el zapato muerde muerto de hambre. No estoy dejando los pulmones que había antes de que quede tal y arranco para siempre. El fuego a las señales que se sumen el humo a pedo de burra. Vuestras ojos y dejadme que sobrará y una prueba de buey. Y arranca arcas de pedigrí con acción de gracias al pavo. Y al cerdo no le gusta la verdura entre frijoles al limón. No pierdas el ritmo, te grito hasta que calmes tu apetito, hasta que depeste tu olor. Y ejecuta la tortura hasta que suelte una palabra de dolor. se difumina el entorno y nuestro rostro.